Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 15 de septiembre. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 114. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. En cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí

El rostro de Cristo no es ni de riqueza ni de pobreza, sino de amor. Por eso hoy lo presenta el profeta Isaías como alguien que se ofrece, ¿no? Dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Recordemos que hoy se debía celebrar la Virgen de Dolores, pero no se hace porque es domingo, ¿verdad?, el día del Señor. La pasión de Cristo nos enseña un Dios que por amor asume lo que es la entrega de la vida. Porque el amor no son palabras bonitas, no es una promesa, no es un pequeño regalo. El amor es un trato fiel constante, como ocurre en un matrimonio, un trato fiel constante, devoto. Por lo cual, dice hoy Jesús, ciertamente, ¿no? Cuando la gente pregunta, ¿a quién dice la gente que soy yo? Recordemos que Jesús tenía campaña de desinformación, que es lo que abunda hoy, ¿no? En el YouTube aparece que el Papa está equivocado, que es un pecador, que es un hereje, que no se le entiende. Total, la desinformación es la norma del pan nuestro de cada día. Tú decías, Jesús es un subversivo, es un loco, es un mago, es un hereje. ¿Quién soy yo? Y le dan algunas respuestas. Pero Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y qué importante esto. Porque reconoce que en Cristo está la promesa de Dios. El problema es que después, cuando Jesús anuncia la cruz, Pedro dice, no, esta parte no me gusta. Es como aquel señor que decía, sí, yo soy muy católico, pero mire, cada uno es dueño de su cuerpo, y la que quiera abortar, que aborte, y el que quiera cambiarse de sexo, que se cambie. No, tú eres cristiano, católico, vivamos la completa verdad. No la verdad por fragmentos, lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cuál es el Cristo que nosotros nos atrae en verdad? Debe ser el Cristo crucificado, porque ahí se demuestra tanto amor de Dios al mundo que le entregó a su Hijo y se lo entregó en una cruz. Un Cristo de potencia, un Cristo de gloria, ese es un ídolo. Un ídolo que fabrican estos telepredicadores porque a ellos les va bien, presentándose como bendecidos hijos del Rey. La segunda pregunta, nosotros la tenemos aquí. ¿Ciertamente aceptamos a Cristo con lo que es? En el matrimonio se dice, ¿acepta usted como esposo, esposa, en el buen tiempo, en el mal tiempo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? Sí, acepto. Y a veces no. Yo he visto matrimonios que apenas por un problema de pobreza, la señora se busca un marido más rico. Imagínate tú a dónde hemos llegado, ¿no? Aceptar a Cristo cuando Él también nos pide un testimonio que puede ser difícil. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos, oh Cristo, nosotros creemos, como ha dicho Pedro, que tú eres el Mesías. Tú eres aquel que tiene el sí de Dios, la respuesta a todas nuestras preguntas, pero danos fidelidad, para que nosotros no te busquemos solo cuando queremos que nos bendigas, como hacen tantos que así les enseñan, sino que te comprendamos también cuando estás en la cruz, y en la cruz de nuestros hermanos, que no seamos indiferentes en esta fiesta de la patria a tanto sufrimiento, no solo material, sino espiritual. La drogadicción, la adicción al materialismo, la adicción al vicio, la adicción a la violencia. También hay adicción a la violencia. De todo esto, Señor, líbranos con la gracia de tu Espíritu Santo para que podamos seguirte realmente como eres. Y como le dijiste a Pedro, comienza de nuevo a aprender porque no has entendido nada. O sea, ponte a mi seguimiento. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 114, caminaré en la presencia del Señor. Caminar en la presencia del Señor, imaginemos que el Señor está pues en el horizonte y nosotros vamos en un camino. Estamos siempre no controlados por Dios, no telesupervisados por Dios, filmados por Dios. Dios no es una máquina que te filma, es un Padre que te mira y sufre cuando te caes. Y quiere ayudarte. Entremos en el significado de esta frase tan importante. Amo al Señor porque escucha cuando oro, porque me presta atención cuando mi voz lo llama. Ese es el Dios de Jesucristo. Ni es el Dios que te desprecia porque no tienes, ni porque te engrandece porque tienes, a saber cómo hiciste lo que tienes. En fin, pidamos que tengamos siempre caminar en la presencia de Dios con la honradez, con la honestidad, con la verdad. Entrando en la contemplación, decimos una vez más, caminaré en la presencia del Señor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar como propósito pedirle al Espíritu Santo que nos revele el Dios verdadero. Hace poco me comentaban de la vida de niños mártires de nuestro país. Dice uno, pero es un niño no sabe nada. ¿Piensas tú que no? El Espíritu Santo puede actuar ya en una persona pequeña, en un niño, inflamando el amor a Dios, como San Carlo Acutis, un adolescente, pero lleno del amor de Dios. Y estas personas prefirieron a veces morir que dejar su fe. Esos son los testigos que necesitamos. No los que dicen, sí, Cristo de la prosperidad, Cristo de la bendición, Cristo del telepredicador millonario. No, Cristo también del hermano pobre. No porque excluyamos a nadie porque tiene, sino porque la pobreza espiritual es vocación para todos. Y pidamos mucho por nuestra tierra para que todas las expectativas de justicia, de lealtad, de fidelidad, pues sean también fundadas en la palabra de Dios. La Biblia no es la constitución de la república. Hay una ley que supera cualquier tipo de creencia, pero la palabra siempre está como luz profunda de todo. Que se respete la persona, se ame la vida, haya solidaridad y nos bendiga para esto la Madre de Dios, la Virgen Dolorosa, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Feliz día de las fiestas patrias. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.